Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 12 de julio. Este 12 de julio se cumplen 20 años del asesinato a manos de la banda terrorista ETA del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua, Miguel Ángel Blanco, después de dos días de secuestro, y también 20 años de la posterior respuesta ejemplar y democrática de la ciudadanía, una reacción cívica que a la postre fue determinante para primero el aislamiento total y después la derrota absoluta desde la libertad de ETA. Con este motivo y convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias, se han celebrado este mediodía concentraciones a las puertas de todos los ayuntamientos de nuestro país, a la que se ha sumado el Ayuntamiento de Ubrique. En el acto han participado los integrantes de la Corporación Municipal. El objetivo de esta iniciativa ha sido propiciar un recuerdo sentido y sincero hacia Miguel Ángel Blanco para todas las víctimas, sus familias y allegados, pero también al mismo tiempo un reconocimiento y a la vez homenaje a la sociedad española que aquel 12 de julio se levantaba democráticamente en defensa de la libertad, de la paz y de la convivencia. Otros temas de interés: la delegada Magdalena Burdallo ha presentado este mediodía en rueda de prensa los contenidos del ciclo de cine de verano. Se ha programado la proyección de 6 películas de animación dirigidas a un público infantil y familiar para las noches de los miércoles. El ciclo dará comienzo el próximo 19 de julio con la película Buscando a Dory. Como es habitual, la actividad que organiza la Delegación de Cultura se va a desarrollar en la Plaza de Toros de Ubrique con entrada libre y gratuita. Bueno, pues buenas tardes. Hoy estamos para presentar el ciclo de cine de verano que tradicionalmente se viene haciendo en este ayuntamiento desde la Delegación de Cultura. Un ciclo de cine que bien, si además de tener su carácter cultural como cine que es, pues también tiene un carácter de entretenimiento, de diversión, porque estamos hablando de películas que son para todos los públicos, películas para que puedan acudir los niños y niñas con sus familiares, y que sea una actividad pues que puedan practicar todos los miembros de la familia que deseen acudir a visualizar estas películas. Estas películas, como comento, se vienen realizando en la Plaza de Toro del Ayuntamiento, de la Plaza de Toro de aquí del Ayuntamiento de Ubrique, y está previsto que comience la primera sesión de películas el día 19 de julio, que es el miércoles de la semana que viene. Y durante todos los miércoles hasta el 23 de agosto, pues se irán proyectando las diferentes películas. La entrada es libre y gratuita, y las películas que se van a proyectar, como podéis ver aquí en la cartelera, pues son Buscando a Dory, Canta, Ballerina, El Gran Cataclismo, Las Tortugas Ninja Fuera de la Sombra y Mascotas. Como he comentado, pues desde el día 19 de julio hasta el 23 de agosto, todos los miércoles a las 10 de la noche en la Plaza de Toro, con la entrada, como ya también he dicho, libre y gratuita, para que todas las personas puedan acudir a ver esta actividad. En la actualidad de hoy miércoles también hemos conocido que la Asociación de Vecinos Avenida de España ha elegido en asamblea extraordinaria la composición de la nueva junta directiva de esta entidad. En la reunión celebrada en la tarde de ayer se decidía elegir como presidenta de la Asociación de Vecinos a Remedios Rubiales, que vendrá a sustituir a Antonio Moreno. Ayer lo que se hizo fue una propuesta de la persona que se presentaron, como RM, Raquel y Manolo López Cañamaque, y fueron aceptados por los miembros de la asamblea que estaban allí, ¿no? Y claro, de aquí atrás, vuelta en un año más o menos, la asociación ha estado un poco decaída porque, entre otras cosas, yo me puse malo y no podía atenderla como era debido. Las otras personas que no ayudan, es decir, el secretario, el tesorero, debido a cuestiones laborales tampoco tenían tiempo de sobra. En fin, podemos decir que entre todos la mataron y ella sola se murió, y entre todos pues pongamos un poquito de nuestra parte para que esto salga otra vez arriba adelante. Entonces, una vez que hemos cumplido el tiempo de permanencia según los estatutos, yo creía conveniente que se celebraran elecciones cuanto antes, porque ya sabes lo que pasa ahora en el verano, que si el calor, que si las vacaciones, que si el no sé cuánto, que si el no sé qué, resulta que ya hasta que pase septiembre no puedes contar con nadie. Entonces lo más inmediato era poner de acuerdo a todo el grupo de personas

y que estamos todavía pendientes de que se traten. Con respecto al informe de Linaria, nos comentaron que íbamos a tener una reunión en breve y estamos todavía pendientes de esa reunión. Con respecto a la administradora de la marca, también es una pregunta que hacemos de forma recurrente, que también se nos dijo que íbamos a tener una reunión por parte de los portavoces en la que se nos iba a informar, y estamos todavía pendientes de que tengamos esa reunión. Entonces, son una serie de cuestiones pues que se hace el ruego de que nos informen sobre esa situación y que nos convoquen a tratar todos esos temas. También tengo una pregunta que es con respecto al pliego de la feria, pero como el concejal no está, pues simplemente la lanzo y ya nos contestará. Y es con respecto a si se ha terminado ya el pliego y si se va a tener una reunión con el colectivo de las personas que se van a encargar de los feriantes, vamos, de las personas que quieren casetas para la feria de este año. Después hay otra pregunta que es con respecto a... estamos viendo cómo se está asfaltando la avenida de Corte y queremos saber si lo que es la pasarela desde la calle, desde la Fuente de San Francisco hasta el Lidl, se le va a dar algún tipo de solución diferente a la que hay, que se ha visto que no es la más idónea, o si vamos a seguir continuando con el mismo tipo de solución, que consiste en ponerle una chapa y teniendo en cuenta que allí se estrecha demasiado la carretera y que de vez en cuando pues nos vamos a encontrar con ese mismo problema, pues me gustaría saber si van a plantear otro tipo de soluciones a ese problema. También me gustaría saber si se ha producido algún tipo de reestructuración en el departamento de obras. Me refiero a los técnicos del ayuntamiento y bueno, pues que si siguen ejerciendo las mismas funciones que tenían, o se les ha dotado de más, o se les han quitado responsabilidades en concreto a algunos de los técnicos que se encargan de que están prestando su servicio en el departamento de obras. Por otro lado, también hacemos el ruego, bueno, en este caso, más que un ruego es una información que vamos a, bueno, que adelantamos ya en este pleno, ¿no? Y es que vamos a solicitar los 5 reparos de intervención para verlos y las 5 contestaciones que se han hecho por parte de la alcaldía a esos reparos de intervención. Prepararemos el escrito mañana mismo y le daremos registro de entrada. Y también pues le adelantamos que tenemos intención de sentarnos con la coordinadora de los servicios sociales para tratar algunos temas del Departamento de Servicios Sociales y también con los representantes de los trabajadores. Queremos sentarnos para ver algunos temas, en concreto pues sobre todo de lo que se trata es de los criterios que se están siguiendo por parte del departamento a la hora de dar subvenciones, entre comillas, o las ayudas sociales extraordinarias, más bien. Si ver qué criterios se están siguiendo, qué tipo de valoraciones y puntuaciones se están dando y algunas otras cuestiones, ¿no? Pero principalmente sobre todo eso. Entonces nos gustaría pues sentarnos con la coordinadora del departamento para que nos explique cuáles son esos criterios y la puntuación o la baremación que se está siguiendo para ese tipo de ayuda. Y con respecto a los representantes de los trabajadores, pues también, como he dicho, vamos a solicitar una reunión para tratar algunos temas. Entre otros, pues la modificación que se ha hecho del convenio, porque nosotros consideramos que lo que se ha hecho es una modificación más que una interpretación. Y bueno, pues entre otras cosas, pues echamos en falta que se haya informado hoy que sobre este tema. Se nos informó en la comisión informativa, se nos dijo que se había producido una reinterpretación del artículo 3 y esperábamos pues que fuera un poco más extensa o que se hubiera tratado también en este pleno con respecto a ese tema y se nos hubiera como mínimo informado al pleno sobre esa situación. De todas formas, pues vamos a pedir esta reunión con los representantes de los trabajadores y bueno, pues vamos a intentar tratar el tema ese para tener diferentes puntos de vista con respecto a eso. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa sobre la convocatoria de diferentes líneas de ayuda. Por un lado, se encuentra abierto el plazo de presentación de solicitudes para acceder a las ayudas al alquiler de vivienda. El objetivo de esta línea de ayudas es conceder ayudas para facilitar el pago del alquiler de su vivienda habitual y permanente a personas en situación vulnerable y con ingresos limitados. La convocatoria se realiza en régimen de concurrencia competitiva. La recogida de documentación se realizará hasta el próximo día 4 de agosto en la sede de ProUvisa, ubicada en el Ayuntamiento de Ubrique. También está abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en la línea de ayudas de rehabilitación edificatoria convocatoria ejercicio 2017, donde podrán ser beneficiarias las personas propietarias de las comunidades de edificios donde al menos la mitad de las viviendas que componen dicho edificio tengan ingresos familiares ponderados no superiores a 3,5 veces el IPREM. Serán conceptos subvencionables el coste total de las actuaciones en los elementos comunes de edificios residenciales, de viviendas colectivas dirigidas a su conservación, a la mejora de la calidad y sostenibilidad y a realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad. El plazo de presentación de solicitudes para acceder a estas ayudas está abierto también hasta el próximo 4 de agosto. Y también en la sede de ProUvisa en el Ayuntamiento de Ubrique se pueden tramitar las ayudas incluidas en el Programa de Adecuación Funcional Básica de Viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. Podrán acceder a estas ayudas personas físicas mayores de 65 años, personas que tengan reconocido al menos el 40% de grado de discapacidad y movilidad reducida o personas en situación de dependencia que tengan reconocido un grado de gran dependencia. En esta oportunidad serán subvencionables el coste de las obras que contemplen alguna de las siguientes actuaciones: obras en baños, adecuación de anchos de puertas, colocación de pasamanos en pasillos, adaptación de la instalación eléctrica, instalación de alumbrado conmutado, adecuación de la instalación de gas o cualquier otra obra que contribuya a la eficaz adecuación de la vivienda a las necesidades del solicitante. También serán subvencionables los costes del proyecto técnico necesario para llevar a cabo dichas actuaciones. En esta oportunidad, el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 26 de julio. Los interesados en cualquiera de estas líneas de ayuda se pueden dirigir para mayor información al Ayuntamiento de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.